simplemente preguntarte, Pocha, ¿qué significa esta decisión que ha tomado la Asociación de Prensa de presentarse como querellante en la desaparición de estas dos colegas suyas desaparecidas antes del golpe militar del 76? Bueno, me estás preguntando y todavía no dejé de temblar, pero fue uno de mis objetivos de vida desde hace 37 años, porque yo siempre digo que tuve una vida hasta el 16 de noviembre de 1974 y después otra. Yo repito siempre una frase que me gusta mucho, que es que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y bueno, como lo dije en la asamblea, el agradecimiento a esta conducción, porque más allá, como lo hemos expresado casi todos, no es que estemos mirando para el pasado, sino que seguimos trabajando, porque yo creo que un país, una sociedad sin memoria no tiene futuro. Entonces, más allá de la cuestión política, más allá de todo, te voy a decir que desde lo personal era una asignatura pendiente que yo tenía con mi compañera, con mi amiga Marta y con Nilsa, porque ellas dos hubieran hecho exactamente lo mismo que se hizo hoy acá si nos hubiera pasado a cualquiera de nosotras.